quiero, quiero verte estrella, esta misma noche, por esta ventana. Tomaré, tomaré tu mano, cuando me invites, con esas guiñadas. Viajaré, viajaré contigo, por la Vía Láctea, en espiral girando como tu galaxia. Miraré, miraré al mundo en todos sus rincones, donde sueños haya. Quiero, quiero verte estrella, esta noche misma, por esta ventana. Puede detenerme, que llegue hasta vos, y jugando vaya. Seguiré, seguiré cantando, por la Vía Láctea. Miraré al mundo en todos sus rincones, donde, donde haya olores, pétalos de rosas, ropa perfumada. Voy a ver mi casa, sentir el regazo, ver mis libros mansos, ver mi cama armada. Voy, voy a estar ahí, donde se me espera, bajo tu luz blanca. Quiero, quiero verte estrella, esta misma noche, por esta ventana. Estaré, estaré ahí, donde se me espera, bajo tu luz blanca. Quiero, quiero verte estrella, esta misma noche, por esta ventana. Estaré, estaré ahí, donde se me espera, bajo tu luz blanca.